quiero comenzar esta charla primero haciéndoles dos preguntas. La primera es esta: levanten la mano aquellos de ustedes que sepan quién es Pinocho. Ahora levanten la mano aquellos de ustedes que han leído el libro de Pinocho. Como podrán suponer por las dos preguntas, parece que voy a hablar de Pinocho. Y aunque resulte raro para una charla a jóvenes que ya no son niños, este tema tiene más miga de lo que uno podría suponer con la primera impresión. Espero que no se defraude. Las aventuras de Pinocho es una obra que fue escrita en la segunda mitad del siglo XIX por un italiano que se llamaba Carlo Lorenzini, que usaba un seudónimo, el nombre del pueblo donde había nacido su madre, Colori. Se conoce así, las aventuras de Pinocho de Colori. La redacción de este libro tan famoso fue muy accidentada. Se encontraba Lorenzini en aquellos tiempos muy desencantado con la realidad político y social de su patria y amargado, se puede decir, con el mundo de los adultos, que él veía atestado de corruptos, de especuladores, de charlatanes. Por eso, en un momento dado, este hombre, que se estaba dedicando a la literatura, al teatro, decidió volcarse a la literatura para niños. Comenzó primero adaptando al italiano algunos cuentos muy famosos de autores franceses, Perrault, la Condesa de Aulnoy, la Marquesa de Beaumont, y más tarde emprendió algunas composiciones propias. En 1881, él envió a un pequeño periódico, se llamaba el Diario de los Niños o Diario para Niños, dirigido por Ferdinando Martini, un texto del cual él se sentía muy insatisfecho, no le gustaba, y consideraba, como la expresión suya, una bambinata, es decir, una niñería, una cosa de poca monta. Hasta tal punto que se lo mandó y le dijo: si vos querés que yo continúe escribiendo esto, pagame bien, porque por lo menos para tener algún aliciente, ¿no? No le gustaba. A pesar de esto, Martini lo decidió por publicar. Se llamaba en ese momento Historia de un Buratino, Historia de un Títere. Buratino significa marioneta, títere, ¿no? En italiano. Y para sorpresa de ellos, de los dos, tuvo mucho éxito entre el público infantil. Colori lo había comenzado de mala gana, como dije, estaba ensombrecido por las vicisitudes de su tiempo, y esto quedó reflejado en el cuento, que si uno lee la historia original, por eso les preguntaba antes, va a ver que describe una sociedad pícara, desvergonzada, donde se mezclan haraganes, jueces injustos, policías que encierran a los inocentes y dejan oír a los culpables, ladrones de niños, malandrines. La fábula originalmente era mucho más corta de como la conocemos hoy y terminaba después de 8 entregas, porque se fue publicando así por entregas, publicaba después de 8 entregas nada más con la muerte de Pinocho, ahorcado por dos malandrines, la zorra y el gato, ¿no? Y ahí terminaba, y esa fue la última entrega. Debajo del dibujo que acompañaba esa última parte, había puesto bien en letras de molde, aparecía Pinocho ahorcado de la gran encina y aparecía la palabra fin. Ahí terminaba. Colori después de eso hizo sus maletas y viajó, se embarcó para Sudamérica. Pero no contaba con la reacción que iban a tener los niños y los padres de los niños que ampararon a estos, ¿no? Cuando empezaron a escribir al semanario quejándose por ese agrio final y pidiendo que tuviera una solución, que le dieran una solución al asunto. No les gustaba cómo había terminado. Y así fue que entonces el editor prácticamente obligó a Collodi a que volviera y continuara. Pero Collodi le dijo, bueno, pero ¿qué hago si Pinocho se murió? Y dicen que Martini le dijo, entonces resucítalo. Y eso fue lo que hizo de alguna manera y terminó, ¿no?, en lo que nosotros conocemos hoy en día, que es un capolavoro, es decir, una obra de arte literario universal, ¿no? Cambió el título y recibió el título por el cual es conocido hoy en día, Las aventuras de Pinocho. 50 años más tarde, un célebre crítico, el filósofo italiano Benedetto Croce, iba a calificar esta obra como el más hermoso libro de la literatura infantil italiana. La primera edición, en forma ya de libro, apareció en 1883, con ilustraciones de Enrico Mazzanti, y se convirtió en un clásico de la literatura. Como en 1940 caducaron los derechos de autor, hoy es prácticamente imposible calcular la cantidad de ediciones y versiones que se han realizado, pero se estima que ha sido traducido a más de 240 lenguas, transformándose en el libro más traducido y vendido de toda la historia de la literatura italiana, y no solo italiana. Deben ser, como dije, muy pocos los que desconocen la fábula de Pinocho, por lo menos algunas cosas esenciales. Por eso les pido perdón si a continuación intento recordar las líneas fundamentales del cuento, que lo hago en mérito de los que levantaron, de los que no levantaron la mano cuando pregunté quiénes habían leído el libro, ¿no? Porque una cosa es conocer el personaje y haber escuchado algunas cosas generales o haber visto alguna película, que realmente todas tergiversan la verdadera historia de Pinocho, ponen algunas cosas, pero dejan a veces lo esencial, y otra cosa es haber leído el libro. Se trata de la historia, como los que lo han leído ya sabrán, la historia de un carpintero llamado Geppetto, que, pobre de solemnidad y sin familia, decide fabricarse una marioneta que venga a ser para él como un pequeño hijo que ilumine su anciana soledad. El títere de madera, ya durante su fabricación, se destaca como travieso y vivaracho. Tiene vida, es una fábula, ¿no? Con un corazón incauto y simple, pero al mismo tiempo inconstante y falto de prudencia y previsión. Por eso hace oídos sordos a un grillo parlanchín que, a modo de conciencia, le reprocha sus malos pasos y le recuerda machaconamente sus deberes. Y de este modo, por no hacerle caso, termina embaucado por cuanto truán y bribón se crucen su camino. Un misterioso ser benéfico, sin embargo, lo socorre incansablemente en sus malaventuras. Es un hada de cabellos azul turquesa, y recibe ese nombre, el hada de cabellos azul turquesa, no tiene otro nombre, la que una y otra vez le perdona sus extravíos, sin dejar empero de exigirle que cambie de conducta y que asiente su cabeza. A lo cual el infeliz Pinocho responde con buenos propósitos y una inconstancia de humo, ¿no?, tornando a encandilarse con la primera parranda que se tope. Tras muchos descarríos termina junto a otro infortunado amigo, Lucignolo, poniéndose en manos de un misterioso hombrecillo que lo lleva al país de los juguetes, donde tras un breve tiempo de retozos, ambos comienzan a convertirse en asnos. Pinocho es vendido como burro de circo y, al quedar cojo e inservible, es subastado para ser sacrificado y hacer con su piel un tambor. Con intención entonces de ahogarlo y poder hacer esto último, es arrojado al mar atado de una pesada piedra, pero los peces, mandados por el hada de cabellos turquesa, devoran la piel, devolviendo al muñeco su cuerpo de madera, que flota en el mar. Sin embargo, de una desventura pasa a otra, porque de pronto es engullido por una enorme ballena en cuyo vientre reencuentra a Geppetto, quien 2 años antes había salido en su búsqueda sobre una precaria lancha, dispuesto a llegar a los confines del mundo, si fuese necesario, para tratar de encontrarlo, terminando él mismo por naufragar y ser tragado por ese cetáceo. Pinocho, armado de valor, consigue huir de la ballena, que siendo asmática duerme con la boca abierta y cargando entonces a grupas. A Gepetto, que no sabe nadar, lo lleva hasta la orilla. El viejo, sin embargo, ha salido de la aventura maltrecho, enfermo e incapaz de tirar de sus huesos. Pinocho, dispuesto ya a no abandonarlo más, se hace cargo de él, trabajando para sostenerlo a una costa de tener que realizar labores que son propias de animales. De este modo, su voluble corazón se torna juicioso y responsable. Al fin, en sueños, el hada de los cabellos turquesa le dice que en premio de haber mostrado ahora sí juicio y buen corazón con su padre, le perdona todas las desfachateces cometidas y le concede los deseos más hondos de su corazón. Pinocho, despertando, descubre que se ha trocado en un niño de carne y hueso, hijo digno del buen Gepetto. Estos son, no todos ciertamente, pero sí los principales momentos de la célebre fábula. Hay algunas otras cosas que son muy importantes, pero las iré diciendo a continuación. Esta historia, como ven, parece muy sencilla. Sin embargo, curiosamente, desde su publicación ha recibido muy diversas interpretaciones. ¿Qué quiso decir Collodi con esto? ¿Es un cuentito solamente para entretener a los niños o hay algo más? Hay quienes han querido ver en ella una alegoría de la alquimia o de los viajes iniciáticos de la masonería. Se han intentado lecturas marxistas, freudianas, socialistas, esotéricas, estructuralistas. Con el éxito y la popularidad del personaje de Collodi, no debería extrañarnos que cada cual quiera arrimarlo a su propio molino. En realidad, Pinocho ha alcanzado una aceptación tan grande porque, como ha señalado el ya citado Benedetto Croce, dice, es una fábula de la vida humana, del bien y del mal, de los errores y de las rectificaciones, del ceder a las tentaciones, a las ventajas, a los caprichos, y del resistir y replegarse y realzarse, de la insensatez y de la prudencia, de los impulsos del egoísmo y de los actos elevados y generosos. La madera en la que ha sido tallado Pinocho es la humanidad, y él se alza en pie y entra en la vida como el hombre que inicia un noviciado, un muñeco, pero totalmente espiritual. Por eso, Pinocho, que tanto gusta a los niños, también gusta a los adultos. Y no ya por el recuerdo del placer que probaron ellos en su infancia, o no solo por esto, sino propiamente por la misma obra. Es un libro humano y encuentra los caminos para llegar al corazón. Voy a ensayar entonces ahora, junto a ustedes, una lectura que ya probaron otros autores, no es mía. El más conocido de ellos fue un gran teólogo, el cardenal Giacomo Bifi, arzobispo de Bolonia, fallecido hace pocos años atrás. Y esta ha sido llamada la visión cristiana de Pinocho, o también la interpretación teológica de Pinocho. Bifi, que le dedicó varios libros, conferencias y artículos, consideraba que si se atiende a las verdades centrales que fácilmente se observan en el texto, el relato collodiano resultaba un gran catecismo para niños y adultos. Lo que a él más le llamaba la atención es que, conteniendo enseñanzas morales, porque en los tiempos de Collodi no se podía escribir un libro para niños que no las contuviera, no se podía publicar. Sin embargo, Las aventuras de Pinocho no constituyen meramente un libro moralizante. Bajo las lecciones morales que indudablemente posee, Collodi perseguía un mensaje mucho más profundo, y este es tal que calza admirablemente con la visión cristiana del hombre y del mundo. Destaco que Bifi, a su vez, tampoco fue el primero en defender este enfoque, lo han seguido otros como Piero Bargerini en la primera mitad del siglo XX, Franco Nembrini en nuestros días, que sigue siendo un gran apóstol de esta visión, de esta interpretación. Aclaro que nosotros no sabemos si Collodi pensó su obra con este enfoque que le estamos dando, Quizá el resultado de su obra simplemente superó con amplitud su proyecto. Que quede pues en claro que voy a tratar de ilustrar aquellas cosas que Collodi transmite en su libro al margen de si él tuvo o no tuvo intención de darle este sentido. Después explicaré por qué es legítimo hacer esto, ¿no? Hablemos pues entonces de las verdades teológicas que contiene esta fábula. La primera verdad que las aventuras de Pinocho nos enseña es que la historia tiene un sentido. La historia de cada hombre y la historia de la humanidad como un todo, la historia de cada uno de nosotros. No hay lugar para la casualidad, para la buena suerte o la mala suerte, y menos para el absurdo. Uno de los personajes de la antigüedad había dicho en una obra de Eurípides, dice: en las cosas divinas y humanas reina un gran desorden. Esta es la visión escéptica de la historia que comparten muchos de nuestros contemporáneos, porque para ellos el drama del mal y del dolor, en particular el sufrimiento de los inocentes, es un escándalo que hace pensar a muchos que nada tiene sentido, que no puede haber un Dios que, sabiendo lo que sucede o lo que ocurre, no intervenga para remediarlo. Una idea semejante podría colarse en nosotros, por ejemplo, si solo leyéramos la primera parte de la fábula de Collodi, cuando se termina con la muerte de él, con Pinocho ahorcado, porque hasta ahí todo se presenta como una hilación de infortunio, arrepentimientos, buenas intenciones, nuevas desdichas, y concluyen desastrosamente, limitándose quizá a enseñar que quien vive como un necio, porque así vive Pinocho, ¿no?, gran parte de todas sus aventuras, termina pagándolo caro, incluso con la muerte. Pero cuando Collodi retoma el relato y lo convierte en el resultado final, que son las aventuras de Pinocho, la historia se ilumina y se llena de sentido y finalidad. Está el mal, insidioso, actuante, pero también una presencia invisible y silenciosa que nunca abandona al travieso y desobediente muñeco y lo conduce con una intencionalidad y un proyecto trascendente que se va haciendo manifiesto en los diversos personajes: el hada, el grillo consejero, el palomo, el papagayo, en los que vemos siempre la mano providente de alguien que es señor de la historia, es decir, Dios para nosotros. La segunda verdad es la realidad y la oposición irreconciliable entre el bien y el mal. El profeta Isaías tiene una frase tremenda que dice así: hay de los que llaman bien al mal y mal al bien, que cambian las tinieblas en luz y la luz en tinieblas, que mudan lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Con tristeza constatamos que esta es una especie de retrato de casi todos los poderosos de nuestro tiempo, de los que manejan los hilos de la política, de la enseñanza, de quienes sostienen las ideologías que nos imponen a la fuerza, incluso en las escuelas y universidades. Es la doctrina que se nos vierte a través de la literatura, que nos atosiga desde los escaparates de las librerías, en las películas, en la mayoría de los programas televisivos y en la prensa, que, salvo heroicas excepciones, ha hecho especie de pacto de meretricio con la mentira y la confusión. Collodi, sin embargo, decía Biffi, nunca se hizo acreedor del reproche de Isaías. A veces hay en sus juicios amargura, sarcasmo, desencanto y hasta cierta desesperanza de que la sociedad de su tiempo pudiese mejorar, pero nunca confunde el bien y el mal. Es más, hay un personaje que tiene la misión de recordar la verdad incluso cuando no gusta y resulta amarga: el grillo, personificación indubitable de la conciencia, pero en el más estricto sentido de la tradición cristiana. Una conciencia que recuerda la verdad y que no da lugar a pensar que cada uno pueda fabricarse la verdad a su gusto y medida. Hoy, hasta muchos teólogos enseñan que la conciencia es creadora de la verdad, es decir, que cada uno determina qué es lo que para él está bien y qué está mal, ¿no? Esto es lo que le hubiera gustado oír a Pinocho. Pero Collodi le dejó bien en claro, como negro sobre blanco, que la conciencia es la voz de una verdad objetiva y que no la podemos cambiar, porque es la voz de Dios que resuena en nuestro interior. Collodi no llega a decir tanto, no hacía falta tampoco. A nuestra conciencia nosotros podemos tratar de silenciarla de un martillazo, como hace de hecho Pinocho. Pinocho le pega un martillazo al grillo y lo deja tapado contra la pared, porque no lo quiere escuchar, ¿no? Podemos nosotros hacernos los sordos y cauterizar nuestra conciencia, es como si le pegáramos un martillazo. Pero esto solo incluso sirve hasta cierto punto, porque al igual que el grillo, esta vuelve a aparecer. Después vuelve a aparecer. Dice, soy el fantasma del grillo, soy la sombra del grillo. Y sigue el grillo machacando durante toda la fauna, a pesar de que había quedado estampado en el cuarto de Gepetto por un martillazo que le da Pinocho, ¿no? Pinocho también nos recuerda, como tercera verdad, el misterio del hombre interiormente dividido. La fragilidad moral de Pinocho es igual a la nuestra. Todos nos podemos ver reflejados en este títere que, aunque se mueve sin hilos, parece, sin embargo, ser tironeado por las cuerdas de sus pasiones y debilidades. Desde el primer momento, antes aún de estar totalmente terminado, Pinocho ya comienza a hacer perrerías. Hay en él una labilidad moral hacia el mal, una inclinación, como en todo ser humano. Nosotros sabemos de dónde viene la nuestra, del pecado original. En Pinocho no se dice de qué le viene, él es de madera. Porque la fábula es una metáfora y como tal tiene límites, evidentemente. Pero vimos cómo en el muñeco se alternan buenas intenciones, proyectos nobles, ideales elevados y una impenitente inconstancia para llevar a cabo todas sus resoluciones. Todo en él resulta una constante mudanza de propósitos, vacilaciones, caprichos, remordimientos, deseo de cambiar y en vez de cambiar vuelta a caer en las tentaciones de la diversión y de las promesas de una felicidad fácil y pronta. El corazón de Pinocho es un molinete fácil de hacer girar, pero esto no es propiedad de los muñecos, sino de los hombres heridos por el pecado original. En lengua árabe, corazón se dice calvo, que significa girador. Lo que llevamos adentro es un girador. En las aventuras de Pinocho es muy evidente que la libertad del hombre es una libertad herida, necesitada de curación. Es todo lo contrario de un optimismo pelagiano lo que se describe en esta fábula. Muchas veces el corazón de Pinocho se llena de buenas y sinceras intenciones, pero siempre termina fracasando, porque las encara con sus solas fuerzas. Y Collodi deja bien en claro que una voluntad herida no puede por sí sola perseverar en el bien. Vemos también que en el títere hay una característica terquedad de ir contra el buen sentido y contra la conciencia. Hay un episodio que es muy interesante, el episodio en el cual la zorra y el gato quieren llevar a Pinocho a un lugar donde le quieren robar unas monedas que tiene. Para eso lo hacen parar en una posada. La posada se llama El Cangrejo Rojo. Allí ellos salen primero y después lo dejan a Pinocho solo porque lo quieren asaltar en el camino. Entonces Pinocho, cuando sale, empieza a caminar, empieza a tener miedo y empieza a escuchar la voz, la sombra del grillo parlante, que le sale al encuentro para advertirle que se vuelva atrás y no siga el camino emprendido, que solo puede terminar mal. Entonces entre los dos se da este interesantísimo diálogo, que parece el diálogo que todos hemos escuchado en nuestra conciencia alguna vez. Escucha esto: hijo mío, no te fíes de los que te ofrecen hacerte rico de la noche a la mañana, zorra y el gato. Generalmente o son locos o embusteros que tratan de engañar a los demás. Créeme a mí que te quiero bien, vuélvete atrás. Pero Pinocho le responde: a pesar de eso, quiero seguir adelante. Mira que es muy tarde, quiero seguir adelante. Mira que la noche está muy oscura, quiero seguir adelante. El camino es peligroso, quiero seguir adelante. Acuérdate de que los muchachos que quieren obrar a su capricho y voluntad antes o después se arrepienten. Esa es la historia de siempre, dice Pinocho. Buenas noches, Grillo. Buenas noches, Pinocho. Que el cielo te cuide de la escarcha y de los asesinos. Podríamos haber descrito nosotros mejor el diálogo necio del pecador que rechaza todas las advertencias que Dios le hace a través de tantos medios, empezando por la propia conciencia. Pinocho, como todos los necios, repite una y otra vez: quiero seguir adelante. En una conferencia que le escuché a Franco Lembrini, este destacaba un magnífico detalle. Y él se preguntaba: ¿lo habrá hecho a propósito Collodi esto? Dice: ¿por qué Collodi ubica este diálogo al salir de la posada que lleva por nombre El Cangrejo Rojo? Dice: porque curiosamente el cangrejo es el único animal que cuando avanza retrocede, porque camina para atrás. Y por eso entonces Pinocho, en ese quiero seguir adelante, y después da un paso adelante, en realidad da un paso atrás. Pinocho cae y Pinocho termina muerto esa aventura. Quiero seguir adelante. El adelante, que es en contra de los mandamientos de Dios, siempre es un paso de cangrejo, es decir, un paso que se da hacia atrás. La cuarta verdad es quizá la que muchos no quisieran oír. Sin embargo, Collodi la remacha a fuego. El destino de los hombres es alternativo. El bien y el mal que están allí frente a nosotros, sin que podamos cambiarlos a gusto, interpelan nuestra libertad. Y esta puede dirigirse a uno o a otro. En el Antiguo Testamento, Dios le dice a su pueblo: he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Tú elige la vida. Tienes que elegirla. Y para eso tienes que querer realmente elegirla. No la vas a tener si no la eliges. Y no puedes elegirla sin rechazar la muerte, es decir, el mal, el pecado, la ilusión y la mentira. No puedes tener las dos. El pecador quisiera tener las dos cosas. Gran parte de su descenso moral, su degradación, Pinocho lo realiza junto a su amigo Lucignolo, que en las traducciones castellanas recibe otro nombre, ¿no? Lucignolo es el pavilo de la vela, porque era muy flaquito, entonces a veces lo traducen con el nombre pavilo. Otro ser que es Lucignolo, voluble, inmaduro, calavera como él, pero más terco que Pinocho. Y de hecho este nunca alude a algo trascendente o espiritual, a diferencia de Pinocho. Los dos embarcan en la aventura de marchar al país del interminable jarana, el país de los juguetes, la tierra de la diversión sin fin. Y ambos sufren las consecuencias de su engaño, transformándose en asnos. Primero les crecen las orejas, luego el rabo, y a la postre, cuando quieren hablar, solo atinan a rebuznar. ¿Qué significa eso? Significa que se han desnaturalizado, se han animalizado. ¿No nos pasa eso con el pecado? ¿No somos cada vez menos humanos, menos racionales, más degradados cuando pecamos? Pero Pinocho, en sus desgracias, nunca deja de pensar en aquellos que lo aman y a quienes él, aunque los haya traicionado, continúa recordando. Su padre, a quien dirige, por ejemplo, sus pensamientos cuando está ahorcado en el árbol, tiene unas palabras que son muy hermosas. Dice: ah, si mi papá estuviese aquí. Ahí se acuerda. En el momento de la muerte, él sabe: mi padre no me abandonaría. Y también se acuerda de su hada, Adita, como le llama, el Fatina en italiano, mi pequeña hada, ¿no? Que está siempre ahí tratando, digamos, de ayudarlo en grandes dificultades. A quien intenta llamar, pero no puede porque le salen rebuznos, ¿no? Lucignolo, por el contrario, es la alegoría del impenitente, del que ve su degradación, pero no atina ni a volverse atrás ni a pedir ayuda. Es como el mal ladrón que sigue en su pecado hasta el final. Y él muere convertido en un animal. Muere. Hay pues un mal final para el que elige el mal y persiste en él, y otro distinto para el que persevera en el bien, o para quien, habiéndose metido por el camino del mal, se arrepiente y retorna con la gracia de Dios a esa inocencia que perdió. La quinta verdad tiene que ver con el mal que viene de fuera nuestro. La otra es el mal que está dentro nuestro, nuestra división, nuestra fragilidad. Está en cambio el mal que viene de afuera. Ante todo, esta fábula nos advierte de la existencia en este mundo de los muchos pícaros que se dedican a corromper a los simples. Estos están personificados sobre todo en la zorra y el gato. Estos tienen las trazas de los corruptos y corruptores, es decir, son sagaces, ladinos, meliflos, encantadores, pero en el fondo son asesinos y ladrones. A Pinocho le intentan quitar la inocencia, primero poniéndole dudas respecto de su padre, y luego sembrándole codicia. Tiene 5 monedas y le dicen que si él hace lo que ellos le dicen, que sembrarlas en un campo, el campo de los milagros, le llaman ellos, de los milagros del mundo, en vez de 5 va a tener 2.500 al día siguiente, ¿no? Y con ella va a tener dinero y la vida y todo lo que él quiera. Los que giran en torno a nuestro no buscan otras cosas, aunque para comenzar puedan a veces apelar a otras pasiones más bajas. Pero en el fondo quieren quedarse con lo que tenemos y con lo que somos, igual que la zorra y el gato. Estos dos personajes representan al mundo en el sentido de mundano, opuesto a Dios. Por eso la fuerza de la argumentación, fíjense, relean el cuento, vale la pena. Son muy interesantes los diálogos. La fuerza de la argumentación nunca está fundada en argumentos racionales, sino, como hace el mundo, solo en repetir una mentira. Dice una mentira y la repite. Fíjense qué interesante los dos personajes, ¿no? La zorra dice una mentira y el gato le hace de eco. Nada más que eso hace, lo mismo que el mundo. Por ejemplo, algunos ejemplos. Dice: nosotros no trabajamos por el vil interés, continuó la zorra, trabajamos solo por enriquecer a los demás. A los demás, repitió el gato. En otro lugar: tus 5 monedas de hoy, mañana se habrán convertido en 2.000, dijo la zorra. En 2.000, repitió el gato. Ah, ¿te empeñas en volver a tu casa? Pues vete, dijo la zorra. Peor para ti, dijo el gato. Esos son solo los argumentos. El mundo busca hacernos creer que lo que todos dicen tiene que ser verdad porque todos lo dicen, ¿sí? Lo repiten todos, la zorra y el gato. O sea, la televisión, los diarios, los políticos, la farándula, los futbolistas, la radio, internet. Esos son la zorra y el gato. Lo que dice uno repite el otro. Y nos quieren hacer creer que es verdad porque lo que dice uno lo repite el otro. No puede ser falso. Pregúntenle a Pinocho cómo termina uno cuando se convence que algo es verdad porque todos lo dicen y lo repiten. Pero además de estos personajes que representan la corrupción humana, hay otro individuo más interesante y peor que ellos. Collodi, curiosamente, no le pone ningún nombre, simplemente lo llama el hombrecito, el hombrecillo. Es aquel que conduce la carreta en la que va recogiendo a todos los niños que, en lugar de ser obedientes y cumplir sus deberes, prefieren jugar todo el día, desobedecer y ir al país de los juguetes, donde este justamente les ofrece llevarlos, ¿no? Donde nadie estudia, ni trabaja, ni tiene que hacer nada diverso de jugar. Y nuestro autor dice, lo describe con estas curiosas palabras. Dice, ¿cómo se los describiría? Dice Collodi. Dice, figuramos un hombrecillo más ancho que alto, gordo, reluciente como una bola de grasa, con semblante bonachón, una boquita siempre riendo, una vocecita fina y acariciadora, como el maullido de un gato cuando quiere que su ama le haga fiestas. Todos los muchachos que le veían quedaban enamorados de él y deseaban que les permitiera subir al coche para ser conducidos a aquella verdadera jauja conocida en el mapa con el nombre seductor de El País de los Juguetes. De este personaje, el cardenal Bifi dice lo siguiente: no hay en toda la literatura de la cristiandad imagen del demonio más inteligentemente diseñada. Tierno en apariencia, pérfido en la realidad. Ese es nuestro insomne enemigo. Y fíjense, para que no nos quepan dudas, Collodi pone en la boca de este personaje una copla, que era popular en su tiempo, Y él, cuando los niños se van durmiendo, él sigue manejando su carrito y empieza a cantar en voz baja esta copla que dice así: todos duermen en la noche, pero yo no duermo jamás. Es como el eco de las palabras de San Pedro sobre el demonio, el que ronda buscando a quien devorar. Con Pinocho se muestra cortés, amero, cariñoso, paternal, y la incauta marioneta, una vez más movida por los hilos de sus afectos volubles, se deja conducir a la fugaz diversión. Pero cuando los dos amigos, al poco tiempo, empiezan a transformarse en animales, el viejo deja mostrar su crueldad y lo que hace es llevarlos a un mercado para venderlos como mercancía. Y así, entre las verdades sustanciales que Collodi nos ofrece en sus alegorías, también nos topamos con este sujeto activo, preternatural, como principal responsable del mal en el mundo. No hemos terminado todavía con el elenco de las verdades que nos sugiere esta fábula. De hecho, nos falta nombrar las dos más importantes. En efecto, la sexta verdad podemos denominarla, como hace el cardenal Biffi, el misterio de la mediación redentora. Es la idea que encarga ese encantador personaje del hada de los cabellos color turquesa. Y la primera pregunta que nos viene es: ¿por qué elige ese misterioso color que no existe? No existen cabellos de color azul turquesa, ¿no? El azul turquesa, ¿no?, es el color que tiene el cielo, ¿no?, en el momento en que está más diáfano. ¿Qué representa? No lo sabemos bien, pero hay dos elementos, dice el cardenal Biffi, que son clarísimos aquí, que Collodi ha querido darle dos características a este ser. Primero, es una mediación salvífica, es alguien que actúa como mediador para salvar, capaz de infundir en la aventura humana una dimensión soteriológica, es decir, un final feliz, porque todo va al desastre, pero porque interviene este ser, aparece la esperanza, una y otra vez. Primera cosa, es decir, la historia de Pinocho, que es la historia de un tonto que termina metiéndose cada vez más en un pozo, se convierte en una historia de salvación por este ser que actúa allí, ¿no? Y en segundo lugar, la segunda característica es la forma femenina. Es una mujer, es una realidad femenina, maternal. De esa manera se expresa la mediación. Es pues una fuerza redentora que entra en nuestro drama para evitar que termine en un fracaso inevitable, y le da la posibilidad de que termine como victoria. No hay quizá ninguna otra idea más cristiana en toda la fábula. Quizá, algunos dicen, Collodi se haya inspirado en la Beatriz de Dante, de la Divina Comedia, porque él escribe esta fábula en Florencia, donde Dante había vivido, donde había vivido la Beatriz verdadera. Pero si es así, entonces Collodi tenía que saber que Beatriz para Dante es el símbolo de la teología, ¿no?, de la teología que va llevando al alma al conocimiento de Dios. Es alguien que lleva hacia Dios. No sabemos si realmente se inspiró en esto. Lo cierto es que es una fuerza mediadora que salva, que interviene para salvar, y por lo tanto entonces no la podemos restringir. Simboliza, si queremos mirarla cristianamente, simboliza la encarnación, el verbo que se hace carne para salvarnos, simboliza la iglesia y simboliza a María Santísima. De hecho, este puede ser el motivo por el cual va cambiando la figura, porque Pinocho no siempre la ve igual. Se presenta al principio de la fábula como una hermana pequeña, y le dice, ¿no?, yo también te quiero mucho, le dice la hada, y si quieres quedarte conmigo serás mi hermanito, y yo seré para ti una buena hermanita. Luego pasa a mostrarse como una buena mujercita del pueblo, hacendosa, trabajadora, amable con sus huéspedes. Más adelante Pinocho se la vuelve a encontrar, otra vez que interviene para salvarlo, pero se presenta como madre. ¿Te acordabas de mí? Me dejaste siendo niña, pero eso hace unos días o meses. Me dejaste siendo niña y ahora me encuentras hecha una mujer, tanto que podría servirte de mamá. Y el muñeco le dice: yo me alegro mucho, porque en vez de hermana te llamaré mamá. Hace tanto tiempo que deseaba tener una mamá como los demás niños. Finalmente aparece como una bella señora. Como vemos, no admite ninguna interpretación reductiva. Es todo aquello que de parte de Dios viene a nosotros para salvarnos con solicitud materna. Eso representa este personaje. Y llegamos así a la última de las verdades del libro, que tiene que ver con el personaje fundamental. Y fíjense la palabra que dijo, fundamental. Es decir, no es el personaje que más aparece, pero es el personaje que contiene la clave para entender todo su desarrollo. Y este no es Pinocho, es Gepetto. Ya el modo en que Colori lo describe nos llama la atención. Es un carpintero cuyo nombre es Gepetto. Gepetto es diminutivo de Giuseppe, José. Todas resonancias bíblicas. Un carpintero que se llamaba José. No sé a quién les hace recordar. Pero antes de ver cómo se nos presenta, es importantísimo observar otro personaje que hace como de trasfondo a Gepetto y marca más sus rasgos. Para entender quién es Gepetto, hay que entender primero quién es otro personaje, el maestro Antonio, conocido como el maestro Cereza, maestro Ciliegia. El maestro Cereza, porque tenía una nariz redonda y roja como una cereza. Una figura interesantísima que solo aparece en los primeros dos capítulos y nunca más aparece. O sea, cumplía una función, como hemos visto en las partituras de música, que se pone la clave al principio para saber cómo se lee todo. De la misma manera, este personaje es la clave para entender cómo hay que leer el resto. La fábula justamente comienza así, contando la historia, contando que había una carpintería donde estaba este maestro Antonio, maestro Cereza, al cual dice, en esa carpintería capitó, dice el texto en italiano, capitó significa cayó, apareció, ¿no? Allí cayó casualmente un pedazo de leño. Fíjense el término, cayó, es una casualidad. A los ojos del maestro Cereza, la aparición del pedazo de madera es una casualidad, nada más. Cuando el viejo lo descubre entre los otros maderos de su taller, dice, se puso más contento que unas pascuas, tanto que comenzó a frotarse las manos, dice, diciendo a media voz, este leño me ha caído a tiempo, quiero usarlo para hacer de él la pata de una mesa. Nuevamente la palabra, aparecido, me cayó, es una casualidad. Para él no hay un propósito en la aparición del madero. Y ni bien intenta descargar el hacha para empezar a pulir, a cortarlo, sale una vocecita que parece venir del madero y que le dice, no me pegues tan fuerte. El viejo cree al inicio que es su imaginación, pero vuelve a comenzar y la voz se vuelve a repetir. Entonces dice estas palabras, ¿será que este leño habrá aprendido a llorar y a quejarse como un niño? No puedo creerlo. Este leño, ahí está, es un leño de chimenea, como todos los leños de chimenea. Bueno para echarlo al fuego y guisar un puchero de habichuelas. Zambomba, dice. ¿Se habrá escondido entonces alguien dentro de él? Pues si alguien se ha escondido dentro de él, peor para él. Yo voy a arreglar esto. Y diciendo esto, agarró el pobre leño con las dos manos y empezó a golpearlo sin piedad contra las paredes del taller. Fíjense qué curioso, en esta fábula, donde hablan los burros, los atunes, las caracolas, los palomos y los perros, este personaje no puede creer que pueda hablar un leño. Y al sospechar que quizás realmente, sí, hay una centella de vida en este pedazo de madera, lo único que se le ocurre es matarla a golpes. Sin embargo, sabemos, si han leído el libro, cómo sigue. El leño es el que lo golpea a él. Entonces se asusta, ¿no? Y se queda quieto ahí. Y en ese momento en que ha pasado esto, está asustado porque el leño le ha pegado un golpe en su rodilla, golpean la puerta, es Gepetto, que viene justamente a preguntarle eso, ¿no? A preguntarle si no tiene un pedazo de leño. Volvamos al maestro Cereza, ¿qué representa? Es la visión materialista de las cosas, que está presente incluso en esta fábula. Alguien que no ve más allá de lo material, representa de alguna manera la técnica de nuestro tiempo, que no cree en la vida, que no cree en el misterio, y que si lo descubre a pesar suyo, intenta destruirlo. Todo lo material, ¿no? En cambio, justamente por eso, a la luz de él, Gepetto aparece mucho más marcado, ¿no? Porque Gepetto viene, como le dije, a pedirle un pedazo de leño. Fíjense, a Gepetto no le cae el leño, como el otro, me cayó de casualidad. Gepetto lo busca, hay una intencionalidad. Es más, Gepetto tiene una intención, lo busca para un propósito. Y fíjense cómo lo dice hermosamente, en italiano suena así: ho pensato di fabbricarmi da me un bel burattino di legno, ma un burattino meraviglioso che sappia ballare, tirare di scherma e fare i salti mortali. Con questo burattino voglio girare il mondo per buscarmi un trozzo di pane e un bicchiere di vino. He pensado fabricarme por mí mismo un hermoso muñeco de madera. Deberá de ser un muñeco maravilloso que sepa bailar, hacer esgrima y dar saltos mortales. Con este muñeco me dedicaré a correr por el mundo para ganarme un pedazo de pan y un vaso de vino. Aquí tenemos ya un rasgo de todo particular. Gepetto no hace de Pinocho el fruto del azar o un error de fabricación. Bueno, me salió esto, no me salió, proponía otra cosa. Pero el maestro Chiniella solamente ve en ese pedazo de leña un pedazo, una pata de mesa. En cambio, Pinocho, antes de existir, ya está presente en la mente de aquel que lo ha de fabricar. Ya ha sido contemplado, ya ha sido deseado con un proyecto preciso. Gepetto vislumbra y proyecta en él un ser que se le asemeje, que haga las cosas que hace el hombre, que salte, que baile, que comparta, como solo un hijo puede hacerlo, el resto de su existencia. Pues quiero recorrer el mundo con él. Esta visión solo cuadra en el universo que nosotros conocemos con la relación que existe entre Dios y su criatura, el hombre. Pero hay más que una mera fabricación. Este carpintero quiere ser padre de su criatura. Y así lo trata y llama, incluso cuando las primeras reacciones del títere, antes de estar terminado, no sean más que bellaquería. Se burla de él, le quita la peluca, lo patea, ¿no? Y le hace exclamar al viejo estas palabras: bribón de hijo. Fíjense, está fabricando un muñeco, pero dice: bribón de hijo, birba d'un figliol. No estás todavía terminado y ya empiezas a faltar el respeto a tu padre. Mal hijo, muy mal. La palabra hijo en el texto original aparece al menos 20 veces, la palabra padre 9 o 10, pero la palabra babbo y babino mío, que en toscano, que es la lengua que se habla en la zona de Florencia, significa papito, ¿no?, aparece 82 veces. Es decir, y el libro es breve, es decir, toda esta historia es la historia de un padre y un hijo, pero un padre que es el carpintero que fabrica a su hijo. Esto hace de esta fábula un ejemplo único en toda la literatura. Tengo entendido que no existe ninguna otra obra en la que se relate el caso de un artesano que se fabrica una criatura de la que él quiera convertirse en padre, salvando la infinita distancia ontológica de ambas naturalezas. Y Collodi de hecho describe en Gepetto un padre maravilloso, capaz de entristecerse por su hijo, de confiar en él y a pesar de que incluso lo traiciona una y otra vez. Es un padre que está dispuesto a renunciar a su modesto almuerzo de 3 peras para quitar el hambre del muñeco. y de vender en pleno invierno su única chaqueta para comprarle el libro con el cual tiene que ir a la escuela. Un padre que se muestra indignado exteriormente por las bellaquerías del hijo, aunque por dentro se conmueve todo, dice así el texto, aunque Gepetto, pues las cosas que hace Pinocho, ¿no? Aunque Gepetto estaba haciendo esfuerzo para poner cara de fiera, tenía los ojos llenos de lágrimas y el corazón en un puño por ver en aquel estado tan lamentable su pobre Pinocho, cuando se le queman las piernas, ¿no? Es notable hasta qué punto Gepetto asemeja al padre descrito por la Sagrada Escritura, incluso en rasgos que pasan desapercibidos, como cuando Collodi dice esto: Gepetto tomó al muñeco, pero lo termina, lo tomó por los sobacos, lo puso en el suelo para enseñarle a andar. Pinocho tenía las piernas agarrotadas y no sabía moverse, por lo cual Gepetto lo llevaba de la mano, enseñándole a dar un paso detrás de otro. Fíjense cómo se parecen estas palabras a estas otras que están en el profeta Oseas. A Efraín, el hijo, el pueblo de Israel. A Efraín yo le enseñé a caminar teniéndolo de la mano, pero él no comprendió de que yo lo cuidaba. Es la misma idea. Estas peculiaridades que son tan importantes y marcan la sustancia del relato, señala el cardenal Diffi, pasan sin embargo desapercibidas, dice él, a la infinita turba de los pinochólogos que solo se quedan en lo más accidental del cuento. Si son los especialistas, porque hay muchísimas personas, literatos, que son especialistas en este cuento. La inmensa mayoría no presta atención a estos detalles que son realmente sorprendentes. Incluso la descripción de Gepetto cuando el títere que quería por hijo le sale tan diablillo y le hace exclamar lo siguiente, dice: me lo merezco, debía haberlo pensado antes. Y es seguida de esta otra expresión: ahora ya es tarde. Queriendo decir que incluso habiéndose revelado la obra de sus manos, habiéndosele vuelto en contra, un creador que es también padre, no se deshace de ella, sino que intenta redimirla. Son igualmente, de nuevo, palabras tan parecidas a las del Génesis, cuando Dios dice que vio el pecado de los hombres, y dice el libro: el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra y se dolió en su corazón. Pero no lo destruye, lo redime. No destruyó al hombre. Sin embargo, el punto más sublime de la disposición paternal de Gepetto es sin duda la decisión, cuando no encuentra en ningún lugar del país al hijo fugitivo, la de embarcarse para ir, como dice el libro, al otro lugar del mundo, al nuevo mundo, ¿no? Estamos en el 1800 y tanto, para ir al otro lugar del mundo pensando que se ha ido allí, tratando de recuperarlo. El palomo que le va a avisar a Pinocho, ¿no?, lo que está pasando, le dice: hace 3 días que lo dejé en la playa, a orilla del mar. ¿Y qué hacía?, le dice Pinocho. Estaba construyendo una barquilla para atravesar el océano. Hace más de 4 meses que el pobre viejo anda errante por todo el mundo en busca tuyo, y como no ha podido encontrarte todavía, se le ha metido entre ceja y ceja ir a buscarte a los lejanos países del nuevo mundo. Y es así, el palomo lo lleva a Pinocho, pero cuando llega, ya Gepetto se embarcó, y estando en el mar en una barquilla tan frágil, naufraga, y la ballena se lo traga delante de sus ojos. No es de extrañar por eso que en 1942 un especialista en este autor, Collodi, Piero Bargellini, haya sostenido que esta fábula no es otra cosa, dice él, que una feliz ampliación de la parábola del hijo pródigo, en sus 2 momentos fundamentales, el alejamiento del padre y el retorno al padre. Nosotros sabemos cómo termina la historia, ¿no? Después de muchas peripecias, Pinocho también termina engullido por la misma ballena, en cuyo vientre se encuentra con el pobre Gepetto, que sobrevive allí desde 2 años antes, porque la ballena también se había tragado los restos de un naufragio que flotaban dentro del vientre y con él se había mantenido. Pinocho entonces ayuda a escapar a su padre, y tras llevarlo a grupas hasta la orilla, se dedica a cuidarlo en su enfermedad, trabajando como un animal para poder sustentarlo. El texto dice: y desde aquel día en adelante, se levantó todas las mañanas antes del alba para ir a la noria y ganar de este modo aquel vaso de leche que le sentaba tan bien a su pobre padre. No contento con esto, andando el tiempo se dedicó a fabricar cestas y canastos de junco, y con el dinero que ganaba atendía cuidadosamente a los gastos necesarios. Fabricó también, entre muchas otras cosas, un elegante carrito para llevar a su papá de paseo cuando hacía buen tiempo, para que tomase el aire y el sol. Observemos algo que llama poderosamente la atención. El vientre del monstruo es el punto final de un movimiento de descenso moral de Pinochet. Más bajo no puede precipitarse. Ya no tiene ciertamente la apariencia de burro, la desnaturalización, pero está en el vientre de un animal. Es el proceso de caída lo ha llevado hasta ese punto, ha terminado en el vientre, en el estómago de un animal. Es el pecador que más bajo no puede llevar. Y sin embargo, cuando entra allí, ¿con quién se encuentra? Con su padre. Como dice el Salmo, si subo hasta el cielo, allí estás tú. Si bajo hasta el abismo, allí te encuentro. Y la visión de Gepetto despierta instintivamente de nuevo ese deseo de filiación. Por eso la primera pregunta que le hace Pinocho cuando encuentra a su padre es esta: ¿me has perdonado? Como el hijo pródigo. ¿Me has perdonado? La primera pregunta le hace: ¿me has perdonado? Tú, yo sé que me has perdonado porque eres bueno, dice. Así tal cual, ¿no? Collodi escribía con la sombra del hijo pródigo detrás, fuese consciente de eso o fuese inconsciente de eso, ¿no? Pinocho aquí muestra algo sugestivo. Fíjense, en este momento, cuando encuentra a su padre, pareciera que renace también en él la necesidad de reconquistar su dignidad perdida, y lo va a hacer de un modo particular, encontrando fuerzas para salir de su postración, intentando más que la propia huida, la salvación de su padre. Cuando se encuentra con Gepetto, a Pinocho lo que le preocupa por primera vez no es él, sino su padre. Tengo que salvar a mi padre, ¿no? Y así lo anima a saltar con él de la boca del pez. Gepetto no quiere porque no sabe nadar, lo carga sobre sus espaldas, como él es de madera, flota y con él nada hasta la orilla. Ahora Collodi nos está presentando la idea de Eneas. Eneas es el personaje de Virgilio, que es el héroe el que huye de Troya y que después fundará lo que será la civilización romana, ¿no? Eneas huye de Troya en llamas, llevando de la mano al hijito pequeño y llevando justamente a grupas a su padre anciano. Y Eneas es, en toda la tradición occidental, la imagen del hombre piadoso, del hombre que ama al padre y a la patria. Y este, justamente, en una fábula para niños, aparentemente niños y adultos, en la realidad es el mismo símbolo que asume aquí Pinocho, ¿no? Y de esta manera entonces nos enseña una gran verdad. La verdad es esta: nosotros nos levantamos de la mediocridad cuando decidimos cargar a nuestro padre sobre nuestros propios hombros y ponerlo a salvo. Y esto lo realizamos de distintas maneras: cuando nos hacemos cargo de nuestros padres ancianos, o cuando asumimos como un deber la defensa y prosecución de las tradiciones de la patria de la que somos hijos. Eso es también una forma de cargarse sobre los propios hombros a sus padres. Y me atrevo a algo más que puede parecer osado: también cuando nos transformamos en los defensores de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo es eso? Así, tal cual. Y que esto me parece incluso que explica, en mi pobre opinión, ese misterioso silencio de Dios que escandaliza a tantos hombres. En nuestro tiempo Dios parece callado, se muestra débil, no se defiende de los ateos que lo niegan, de los cuerguistas que se burlan de él, de los pecadores que le dan la espalda, de los escépticos que lo ignoran y de los tiranos que lo persiguen. Los que tienen poca fe se preguntan si esto no será acaso una prueba de que Dios no existe, o por lo menos de que Dios no se interesa de nosotros. Pero quizá la respuesta sea muy distinta y esté aquí, en esta idea que Collodi nos transmite. Y es esta: que Dios se muestra débil, callado, inerme, para que quienes lo aman se hagan defensores suyos, es decir, lo convierta en su causa, la causa por la que lucha, como Cristo, quien encarna justamente Él, según San Juan, aquel grito que leemos en los Salmos: el celo de tu casa y también de tu causa, me devora, me arde por dentro, ¿no? Por eso el Omnipotente, Dios siendo omnipotente, quiere que tú, frágil y quebradizo, lo defiendas. Él te dará la fuerza en realidad, pero se mantendrá oculto. Tú lucharás por Él como si tuvieras que salvar a Dios, aunque es Él quien en realidad te salva a ti. ¿Por qué? Porque de ese modo te hace héroe, testigo, hombre cabal, e incluso quizá mártir. Por tu causa, dice San Pablo, nos matan diariamente y nos llevan como ovejas al matadero. Pero en realidad, de este modo, Dios, dándote esta oportunidad, te saca de la mediocridad y te hace hombre. Transforma tu madera de títere y te hace hombre de carne y hueso. Por eso Pinocho salva a su padre y se convierte en un hombre en serio. El mensaje para nosotros es claro: lucha por Dios, por tu padre, por tu patria, y serás un hombre de veras. Fíjense que también el hada se presenta al final, ¿no? Le llega la noticia de que también ella está enferma, desahuciada en un hospital, y él se apura a socorrerla, dándole lo poco que había ahorrado para él. Ayudado a su padre, ahorrado para comprarse un trajecito, se encuentra con la caracola que le dice: ¿no sabías que el hada está agonizando en el hospital? No tiene nada. Entonces dice: dale esto. Le da todo lo que tiene. Y dice así: vendería hasta los harapos que llevo encima para poder ayudarla. Es la misma idea respecto del padre y respecto de la madre, ¿no? Qué distinto sería el mundo si nosotros tuviéramos muchos cristianos dispuestos a hacer otro tanto por la iglesia postrada y enferma. Esa noche, termina el cuento, en sus sueños, ella se le aparece y le dice: muy bien, Pinocho, por el buen corazón que has demostrado tener, te perdono todas las travesuras que has hecho hasta hoy. Los muchachos que atienden amorosamente a sus padres en la miseria y en la enfermedad merecen siempre ser queridos, aunque no se los pueda citar como modelos de obediencia ni de buena conducta, porque no lo había sido antes. Ten juicio en adelante y serás feliz. En ese momento terminó el sueño y despertó Pinocho. Ahora, imaginaos vosotros, dice Colodi, cuál sería su estupor cuando al despertar advirtió que ya no era un muñeco de madera, sino que se había convertido en un niño como todos los demás. La redención de Pinocho se ha consumado porque el retorno al padre y la fidelidad a la madre hacen del muñeco un niño verdadero, como la búsqueda y el regreso al Padre Celeste y a la Madre Iglesia maduran al hombre y lo hacen hijo de Dios. Hasta aquí nos ha llevado esta rica visión de esta tan trillada fábula del muñeco primero desventurado y finalmente feliz. Volvemos a insistir, probablemente Collodi no intentó escribirla en esta perspectiva, ni se le pasó por la cabeza. Algunos incluso dicen que en aquellos tiempos Collodi más bien andaba profesando un poco de ateísmo y mucho de anticlericalismo, aunque en realidad su nieto dice que en la carta que Collodi le escribe a su madre le dice: quédese tranquila, creo en Dios y lo tengo bien claro. Pero ciertamente que a su madre no le mentiría. Y además, porque lo que sí es claro es que al momento en que tiene que echar mano a los conocimientos que él tenía para escribirle a los niños, sale en él el niño que había sido educado. Y Collodi había sido educado muy cristianamente por su madre, que era una mujer muy piadosa, había estado 5 años en el seminario, había cursado su secundario con los padres escolapios y había estudiado filosofía con los sacerdotes. O sea, Collodi tenía una muy buena formación cristiana, que si bien en los últimos años de su vida quizá tiró todo eso por la borda, todo estaba allí. Y cuando tiene que echar mano a los conceptos que tenía en su interior para escribir esta fábula, los que le van a salir son conceptos cristianos. Y por eso nosotros cuando la leemos decimos: pero este hombre me está hablando de cosas que yo ya conozco. Y estas cosas que yo ya conozco las he leído en la Biblia. Por lo menos me hacen recordar a ella y me recuerdan esas grandes verdades que hemos ido repasando, ¿no? Pero permítanme que no termine hablando de Pinocho, sino a Pinocho. A Pinocho, que eres tú, ¿no?, que con tanta paciencia me has estado escuchando, y que en realidad no te llamas Pinocho ciertamente, sino quizá María, Pedro, Miguel, Ricardo, no sé. Porque en realidad eres un poco Pinocho, como dice Gepetto. He conocido una familia de Pinocho: Pinocho el padre, Pinocho la madre, Pinocho los niños, y ahí estamos nosotros, ¿no? A esa familia perteneces tú, como pertenezco yo, como pertenecemos todos. Si no fuera así, esta historia nos habría aburrido. Si no nos aburrió, es porque está hablando de nosotros. Por eso seguramente experimentas a menudo tu corazón de leño, del que de vez en cuando se desprende alguna espina que te hiere el alma y te desgarra. Pues mira entonces hacia adentro tuyo y entiende que todo ese afán que sientes y no comprendes, que te hace tener sed y no sabes de qué aguas, hambre sin acertar de qué alimento, no es otra cosa que nostalgia de lo eterno. Una nostalgia que un padre, el que te creó y engendró amándote desde toda la eternidad, enclavó en lo más profundo de ti antes de echarte a caer.